fue en el marco del Festival de Poesía de París, donde los poetas mexicanos fueron invitados de honor, que conocimos a este novelista y traductor. Es como una especie de foto de familia para mí. Son poetas que yo conozco, que yo encontré en mis varias estancias en México, que son poetas nacidos alrededor del 50, a mitad del siglo, y que empezaron a escribir en los 70 más o menos. Es una generación de transición, porque es una generación que se va del coloquialismo, se va de lo que era la poética, digamos, dominante en la época, para llegar a algo más íntimo. Cada uno de ellos tiene que forjar su propia intimidad poética y no se escribe en ese gran periodo que es latinoamericano de la poesía, que es la poesía coloquial o conversacional. Ya estamos en la etapa después, con el individuo que vuelve y la intimidad que vuelve. He notado, sin embargo, una gran variedad de temas de inspiración. Jorge Humberto Chávez, poeta fronterizo, podríamos llamarlo así, por supuesto se inspira pues de la dramática situación de seguridad que ha estado viviendo esta zona del norte de México desde el 2006. Incluso hay un poema que se llama 2006, si no me equivoco. Lo que quisimos hacer en esta antología es dar esa variedad de lo íntimo que hay ahora en México. Ese íntimo es masculino, femenino, entonces hay muchas mujeres, poetas mujeres en la antología. Es joven y menos joven, como en el caso de Chávez, que es el poeta casi el más joven del grupo. Es también de no solo de Ciudad de México, sino del país en su totalidad, y entonces también las dos grandes fronteras, que son al sur Chiapas y al norte Chihuahua, el estado de Chihuahua. Él viene, Humberto Chávez es una voz muy interesante, porque viene de la frontera con Estados Unidos, Ciudad Juárez. Del otro lado está El Paso. Esa gente intercambia todo el tiempo, pero es al mismo tiempo una zona con mucha sangre, ¿no? Y eso da a la poesía de Jorge Humberto Chávez ese toque de sobrevivencia, cómo sobrevivir solo como individuo íntimo en un océano de sangre. Al amparo de la montaña Franklin, que era norte, y los atardeceres y las lluvias ponientes, apareció la palabra sur. Ese mismo día llegó la palabra masacre. Significaban 300 estudiantes abaleados de pronto en una plaza. País no era entonces la casa, era más bien una extraña frontera donde pasaban cosas que no se podían referir. Madres como una gran charola de pan dulce, y la palabra país más bien se trata de que no tengas panes en la mesa. No es difícil entonces comprender lo que son a los 9 años la palabra masacre, la palabra sur, la palabra país. Y cerramos esta crónica cultural con Cumpleaños, un poema donde Jorge Humberto Chávez, oriundo de Ciudad Juárez, evoca su infancia entre Estados Unidos y México, así como la masacre de la Plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México en 1968. Lima. La ley que declara de interés nacional la promoción y difusión del vino peruano y del pisco como bebidas nacionales la aprobó este miércoles el Congreso de ese país. Los alcances de la ley incluyen promover la imagen y la marca del vino peruano y del pisco en todo tipo de eventos oficiales en el país y en el exterior, así como el desarrollo tecnológico y comercial de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con actividades de servicios vinculadas al sector vitivinícola y pisquero del Perú. Amigas, amigos oyentes, finalizamos aquí el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta edición, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricio Robarino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana.